reina dorada, no comprenden tu pena de amor. Tu boca está triste y callada, están mustias tus flores de oro. No digas a nadie que aquello acabó. La gente se burla, no sabe entender tu dolor. Divina muñequita dorada, no comprenden tu pena de amor. No digas a nadie que aquello acabó. La gente se burla, no sabe entender tu dolor. Divina muñequita dorada, no comprenden tu pena de amor.